Sección 17 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 3. El regicida. La hija de Crádates pasó muchos días entregada a una furiosa demencia. Encerrada en sus habitaciones con su nodriza Teane, llamaba a su padre, a sus hermanos y maldecía a su inhumano verdugo sin consentir en tomar alimento alguno ni ver a nadie. Cuando se calmó su doloroso delirio, cayó en una melancolía profunda. La infortunada joven se sentía desfallecer y se rendía quebrantada al peso de su amarga pena. A no ser por los amorosos cuidados de la buena Teane, hubiera muerto sin duda. Una noche que, sentada junto a una ventana, lloraba pensando en su desgraciada familia, entró de improviso Hefestión en su aposento. Al verle, Hermione se estremeció de horror, helóse el llanto en sus yertas mejillas y en su hermoso semblante se pintó con la mayor energía todo el odio que aquel hombre le inspiraba. «¡Verdugo de mi padre!», exclamó con indecible vehemencia la irritada princesa. «¡Asesino de mis hermanos! ¿Qué buscas aquí? ¿Vienes a gozarte en mis tormentos? ¿Acaso es tu designio quitarme también la vida?» «Hiere», prosiguió descubriendo su seno, «hiere sin piedad. Traspasa este corazón, enemigo de esa mano parricida que hace pocos días me alargaste en señal de tu amor y que diste a mi buen padre en prueba de fidelidad. No te detengan los aborrecibles lazos que nos unen. No alimentes para tu ruina una serpiente que te devorará si no la ahogas primero». «Escúchame, Hermione», dijo Hefestión con voz dulce y reposada. «Si para conservar mi fortuna y mi vida tuve que envainar mi puñal en el pecho de tu padre, para conservar la tuya y hacerte feliz, no perdonaré sacrificio alguno. Yo te amo», prosiguió cruzando sus manos con una indescriptible mezcla de pasión y de dolor. «Yo te amo, Hermione, y este amor es el único sentimiento dulce que ha surgido en mi corazón. No siento remordimiento alguno por haber dado muerte a los tuyos, mas tu dolor traspasa mi alma». «Oh, Hermione», continuó Hefestión, arrojándose a los pies de la princesa. «Mi adorada Hermione, perdóname y dime que no me aborreces, que me miras sin horror, que podrás amarme algún día». «¡Ah!», gritó la princesa rechazando a su esposo, quien arrodillado todavía sollozaba amargamente. «Verdugo de mi padre, quieran los dioses descargar sobre tu cabeza todos los rayos de su venganza». Hermione salió del aposento. El príncipe de los ismenios permaneció como helado de estupor. Su alma indómita jamás se había humillado y tan solo el vehemente amor que Hermione le inspiraba había podido ablandar su fiereza. Cuando le volvió la espalda a la princesa, la siguió con la vista sin variar de postura y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas, pálidas con la fuerza del dolor. «Nunca me amará», murmuró después con ahogado sollozo y cubriéndose el semblante con las manos. Imposible era, en efecto, que la joven princesa amase ya a aquel hombre. Con su presencia despertóse en el alma de Hermione una ardiente sed de venganza y al huir de él corrió a encerrarse en otro aposento para poner por obra un proyecto que hacía algunos días meditaba. ¿Habéis amado, lectoras mías, para olvidar después? ¿No os ha sucedido en alguna época de vuestra vida tener que dejar de querer a un ser digno de vuestra adoración para amar a otro ser que valía mucho menos, ya por conveniencias sociales, ya por exigencias del mundo, ya en fin por caprichos del corazón? ¿Y no habéis sido engañadas por el mismo a quien dabais un cariño que no merecía? ¡Ah! ¿Qué habéis hecho entonces? Pero ya lo adivino. Habéis vuelto vuestros ojos, cansados de llorar, hacia aquel objeto que debisteis amar eternamente, a pesar de las exigencias de la sociedad y de las hipócritas fórmulas del mundo. Tal vez por orgullo no le habéis dicho «te amo como antes». Vuestros deberes quizá os habrán retenido lejos de él, pero ¿no es verdad que a él habéis vuelto sin cesar el pensamiento y la mirada? ¿No es verdad que habéis consagrado a su recuerdo todos los instantes de vuestra vida como el único consuelo de vuestra amargura? Esto fue, pues, lo que sucedió a Hermione. Dormía en su alma, debilitada por largos combates, una violenta pasión que despertó de súbito al rudo choque de su infortunio. Y como vosotras, volvió de nuevo los ojos y el corazón hacia aquel hermoso y benéfico recuerdo, único bien que le restaba en el mundo. Sola y sin amparo, quiso escribir al magnánimo Alejandro para pedirle venganza de la muerte de su padre y de sus hermanos. No tuvo que combatir esta resolución. Odiaba a Hefestión como verdugo de los suyos, como regicida del anciano Darío y como traidor al rey de Macedonia, y con mano firme y sin remordimientos trazó la siguiente carta. Nota. Esta carta está copiada casi literalmente del antiquísimo volumen de donde he tomado los datos necesarios para escribir esta leyenda. Únicamente me he limitado a poner más en claro algunos conceptos. Fin de nota. No es, oh señor, la esposa del infiel Hefestión, es la hija del noble Crádates la que se dirige a vos. Si el nombre del primero os es aborrecible, creo que la memoria del segundo os debe ser de alguna estimación. El venerable anciano a quien debí la vida ha rendido la suya a los golpes del puñal del hombre que hoy me llama su esposa. En vano fue, oh señor, en vano fue que enviaseis a mis hermanos para que impidiesen el sacrificio de la infeliz Hermione. En vano, ay, pues que ya estaba unida con lazos eternos al miserable que tan cruelmente ha derramado la sangre de mi inocente familia. Ptolomeo, vuestro amado Ptolomeo, ha muerto destrozado por las lanzas de los soldados de Hefestión. Y Casandro, el joven y hermoso escudero que nunca se apartaba de vuestro lado, ha expirado horriblemente mutilado, pronunciando el nombre adorado de Alejandro. Venganza, señor, venganza. Yo la invoco de vuestra justicia contra el matador del rey Darío, padre de la princesa que habéis elegido por esposa, contra el verdugo de los míos, contra el infame que ha osado hacer a su bienhechor y a su rey la más horrible de las traiciones. Que muera, ya que ha derramado tanta sangre noble e inocente. Que expire al rigor de los tormentos más crueles y así plegue a los dioses prolongar y hacer felices los días de vuestro reinado. Hermione. Escrita esta carta, fue entregada y recomendada mil veces al hijo de la anciana Teane, que partió sin dilación al campo macedonio. Hermione quedó sola con su nodriza, entregada a la más cruel ansiedad. Dotada de un alma generosa, aunque como ya hemos dicho, enérgica y altiva, tardó poco en aparecer el remordimiento. Había demandado con ansia la muerte de su esposo, y la sola idea de que era muy probable que Alejandro le hiciese justicia la helaba de terror. «Por ventura», se decía, «podrán devolver la vida a las víctimas que lloro los suplicios que hagan sufrir a su verdugo». Además, por culpable que éste fuese, ¿no era también su esposo? Hermione lloraba amargamente cuando se abrió con estrépito la puerta de su aposento y el más horrendo espectáculo se presentó a sus ojos. Acababa de ver entrar pálido, cubierto de sangre y brotando fuego por los ojos, a Hefestión, que traía en una mano la carta que ella había escrito pocas horas antes y en la otra la cabeza del desgraciado mensajero. Nota. Histórico. Fin de nota. Fría e inmóvil como la estatua de la desesperación, clavó la princesa sus extraviados ojos en Hefestión. «Mira», dijo este aproximándose a su esposa y mostrándole el sangriento despojo. Mira, Hermione, la recompensa que das a los que pretenden servirte con fidelidad. Y al pronunciar estas palabras, arrojó la lívida cabeza a los pies de Teane, que cayó al suelo desmayada, dando un prolongado grito. ¡Bárbaro! Exclamó Hermione en el paroxismo del furor más violento. ¡Execrable verdugo! Aún no lo sabes todo. Esa carta no te ha revelado más que una parte muy pequeña de lo que pasa en mi alma. Yo te aborrezco, Hefestión, te odio, y para que sea doblado tu tormento, sabe que amo, que adoro al rey Alejandro, aunque nada le digo en este escrito. Mátame ahora, prosiguió la princesa con terrible vehemencia. Mátame, Hefestión, porque te juro que trabajaré incesantemente para perderte mientras tenga vida. Calló la joven. Su esposo, mudo y helado, fijó en ella sus ojos secos y dilatados. Pero poco a poco fue encendiendo su semblante y el trastorno de sus facciones patentizó bien pronto la borrasca que hervía en su alma. ¡Ja, ja, ja! ¡Con que amas al rey, Hermione! Exclamó soltando una amarga carcajada. ¿Y cómo paga él tu amor? ¿Acaso con la ciega idolatría con que yo te he adorado? Interrumpióse al decir esto y sus labios temblaron convulsivos en tanto que sus rasgados ojos despedían relámpagos de furor. —¿No sabes? —gritó después con ronca voz, acercándose impetuosamente a la joven y asiéndola de un brazo. —¿No sabes que va a casarse con la princesa de Persia? ¿Ignoras que dilata mi castigo, que es lo que más anhela en el mundo, para no pensar más que en su bella estatira? ¿Y se te oculta, Hermione, que yo le odio hasta el extremo de intentar darle la muerte por mi propia mano? —¡La muerte! —exclamó la princesa con un alarido de dolor. —¡La muerte! Entonces, Hefestión, una misma losa nos cubrirá a entrambos. —¡Calla! —le interrumpió el príncipe. —¡Calla, insensata! Dentro de 3 días habrá cortado la vida de Alejandro el filo de mi puñal, y tú serás la esposa de Hefestión III, rey de Persia y Macedonia. 4. El puñal de Estratón. 2 días han transcurrido desde que tuvo lugar la última entrevista de los dos esposos. El príncipe de los ismenios se prepara a partir, en cuanto raye la aurora, para el campo macedonio, a fin de llegar de incógnito al cerrar la noche. Pocas personas van en su compañía, pero le sigue de cerca un formidable ejército. Señor de Maracanda y teniendo a su devoción las dilatadas costas de la Bactriana, va a dirigirse con ánimo sereno y a favor de un disfraz a dar el golpe mortal en el corazón de su rey y señor, el magnánimo Alejandro, en la noche misma de sus regias bodas. Hefestión odiaba al monarca porque ambicionaba su corona, pero le aborrecía mucho más desde que sabía que le había robado el corazón de Hermione. Así pues, muerto Alejandro, se hacía proclamar rey inmediatamente, se deshacía de un poderoso aunque inocente rival y recogía de una vez el fruto de todos los crímenes de su vida. Tendióse en el lecho y bien pronto el sueño cerró sus fatigados ojos. Dejémosle dormir y vamos en busca de Hermione, cuya triste suerte es harto digna de compasión. Sentada la joven, tenía las manos cruzadas sobre las rodillas. Su semblante, hermoso hasta el grado más sublime, estaba pálido como el mármol. Sus grandes ojos azules, serenos como el cielo de un día de estío, estaban ahora fijos e inmóviles, y sus largos cabellos negros, sueltos, la envolvían como un manto de seda y bajaban a ensortijarse en sus diminutos pies. Una túnica de lana fina y blanca, a la manera de las sacerdotisas druidas, y un manto de púrpura de Tiro, sujeto en el hombro con un broche de pedrería, componían su traje que llevaba desceñido y en el mayor desorden. La pobre Teane, sentada a sus pies, lloraba amargamente, sin que interrumpiese el sepulcral silencio que reinaba en la estancia, otro rumor que el que producían los sollozos de la anciana. De repente levantó la princesa la frente y sacudió la cabeza con un fiero movimiento de arrogancia. «Basta de llorar, madre mía», dijo dirigiéndose a Teane. «Muera el asesino de mi padre. Él me inspira desde el cielo, donde mora en compañía de los dioses. ¡Oh, padre mío! ¡Oh, hermanos! Voy a vengaros para dar paz a vuestras sombras irritadas». Cayó la princesa sin atreverse a formular el pensamiento que dominaba a todos los demás en su alma. El amor tenía no pequeña parte en su resolución, pero Hermione no quería confesarse a sí misma lo que juzgaba una innoble flaqueza. En su alma fuerte existía el germen de todas las virtudes, y la desgraciada princesa hubiera sido una mujer sin igual si hubiera nacido en nuestro siglo y bajo el cielo de nuestra hermosa España. Levantóse Hermione, imitando a Teane, que abrió enseguida la puerta. Eran las 11 de la noche. La nodriza encendió una linterna sorda y salió para llamar al capitán de guardias de la princesa, que entró un momento después, seguido de aquella. «¿Está la carroza prevenida, Estratón?», preguntó la joven. «Sí, señora», contestó éste. «¿Y mi guardia?». «Os espera». «Seguidme, pues», dijo Hermione, «pero no me obliguéis a dar el golpe fatal», añadió con temblorosa voz. Nada respondieron sus taciturnos compañeros y siguieron caminando por las largas galerías que conducían al aposento del príncipe. Al pasar por la antecámara, encontraron dormida a toda la guardia, menos a Nearco, su capitán, que se paseaba junto a la puerta que daba paso a la estancia de Festión. La débil luz de una tea, colocada en un pebetero de oro, iluminaba el semblante del joven guerrero al pasar por delante de ella, volviendo a dejarle en la sombra cuando se alejaba con mesurado paso. Solamente el acompasado ruido de su armadura turbaba el silencio que reinaba en aquel aposento. Al divisar Nearco a la joven princesa, descubrió su cabeza y se adelantó a recibirla con el yelmo en la mano. Mas Estratón se abalanzó sobre él y, cubriéndole la cabeza con una capa, le hundió su puñal en la garganta. Nota. Histórico. Fin de nota. El capitán cayó sin lanzar un gemido y en su rostro juvenil apareció la inmovilidad de la muerte. «Adelante, señora», dijo Estratón, «tened valor». «¿No pudierais ir solo?», dijo Hermione, más pálida que el cadáver que yacía tendido a sus pies y pasando una mano por su frente bañada de helado sudor. «Imposible», respondió Estratón, «si vos no me acompañáis, yo también me retiro». «¿Y mañana?», murmuró Teane. «Mañana morirá sin remedio el rey a manos de Hefestión». Entonces brillaron los ojos de la princesa con una ráfaga de delirio y abrió la puerta que la separaba del aposento de su esposo, que dormía tranquilamente. Estratón echó sobre la cabeza del príncipe la capa fatal y envainó tres veces en su pecho el puñal, rojo aún de la sangre de Nearco. Un grito, sofocado por los anchos pliegues del manto de púrpura, llegó a los oídos de la nueva Judith. Después nada se oyó. Se agitó el sudario y siguió el silencio de la muerte. Teane sacó un largo y afilado cuchillo, cortó la cabeza de Festión y la guardó envuelta en la horrible capa, en tanto que Estratón se acercaba a Hermione, que retrocedió espantada. «He vengado a vuestra familia, señora», dijo el capitán de guardias con amarga sonrisa. «Y has salvado a la vez la vida y la corona de Alejandro», contestó la princesa tendiendo sus manos al asesino. «Gracias, Estratón». Pocos momentos después subían Hermione, Teane y Estratón a la carroza de la princesa, escoltados por una numerosa guardia. Estratón poseía toda la confianza del príncipe de los Ismenios e hizo creer a todos, muy fácilmente, que por orden de éste sacaba del campo a Hermione. Fin de la sección 17.